Buenas tardes, nos encontramos aquí desde Corregimiento Costilla y vamos a entrevistar a la señora Emmy Miranda y la persona quien nos va a hacer las preguntas se llama Elizabeth. Bueno, entonces aquí seguimos nuestra entrevista con respecto a lo de Hogares de Bienestar. Bueno, ¿cuántos comedores hay aquí en el corregimiento de Costilla? Comedores escolares, uno. ¿Cuántos niños hay en cada comedor? Mamita, ¿estamos hablando de comedor o de hogares? En cada hogar. Bueno, sí, aquí habemos 18. Habemos 5. Hay 5 de FAMI. 18 hogares. Sí, 18 hogares. 5 de FAMI, los demás. Tradicional. Cada hogar tiene 12 niños. ¿Cómo son las condiciones de alimentación de esos hogares? Pues yo considero que buenas. Porque, claro, si esto viene... Acá nosotros preparamos los alimentos por medio de una minuta. ¿Sí? Esa minuta la hace una licenciada, una nutricionista. ¿Ya? Y entonces todo viene complementado. ¿Y eso viene que de Pelaya, la nutricionista? No, ¿de dónde viene? La nutricionista viene de Aguachica. Claro que también contamos con la nutricionista de Pelaya, que es del hospital. Pero la que nos prevé los alimentos y las cuestiones es la nutricionista de allá de Aguachica, que es de Bienestar. ¿Y aquí hay comedores, cómo es esto, desayunos? Desayunos escolares, sí. Sí hay desayunos. ¿Los colegios? Sí, los colegios y las escuelas. Restaurantes escolares. Bueno, ¿qué tipo de alimentos se ofrecen a los niños? Eso, hay un refrigerio de bienestarina con galleta, bienestarina con pan, bollitos de harina con queso, con huevitos revueltos, chocolate, café con leche y agua panela. Eso son refrigerios. Bueno, ¿y los niños quedan bien contentos con el desayuno, claro, los padres? Sí. Ellos no intervienen en alimentación. Pues señora, no me gusta que el hijo mío coma tal cosa, no. No, porque ellos dirían algo si les hiciera daño. Pero no, todos los niños están bien. ¿Cada cuánto hacen reuniones aquí de los padres con ustedes? Así de... Nosotros nos reunimos a veces mensual, a veces mensual. Sí. ¿Cómo ve usted la alimentación acá en Costilla en los niños y... sobre la lactancia? Bueno, fíjate tú, yo soy madre comunitaria, pero tradicional. Ya eso le correspondería a la FAMI. Yo no tengo conocimiento de cuestiones de lactancia. Pero, ¿cómo lo ve usted? ¿Si está en baja, alta o media? ¿Si dan lactancia? Claro, sí. Yo podría decirte que bien, incluso hay madres que se exceden porque dan más tiempo en lactancia que lo que se debe dar a un niño. Porque ya un niño después de los 6 meses, ¿ya para qué le sirve la leche materna? No, hasta los 2 años. Entonces hay señoras que le dan hasta los 2 años. Es hasta los 2 años. No, hombre, ya que después de los 6 meses ya esa leche... hasta los 2 años, exclusiva solamente hasta los 6 meses. Exclusiva hasta los 6 meses, ya después. Hay que Bueno, está bien. ¿Y cómo llegan los alimentos acá? ¿De dónde los traen? Eso, los alimentos los traen de Aguachica. Nosotros tenemos un proveedor que es de Aguachica. Y todos los sábados nos traen a las 9 de la mañana, está llegando el mercado. ¿Y les llega en buen estado? Sí, en muy buen estado. El señor proveedor es muy bueno. Muchas gracias. Te falta algo, Bueno, en cuanto al consumo de galguerías, de chitos, de gaseosas, a los niños, ¿no les gusta mucho eso? No, aquí no se le da nada de colorantes. No se le permite. No se permite. Incluso los alimentos deben estar fuera de colorantes. Aquí lo que es la Maggi, la salsita, nada de eso se le puede utilizar en los alimentos de los niños. A lo natural. A lo natural. Se le da el color con la zanahoria. Bueno, aquí sería. ¿Y la bebida preferida de los niños que más consumen? Acá son jugos. No, jugos siempre. Jugos de frutas. ¿Y aquí qué se fruta? Consigue. Aquí, de Aguachica traen mora, que la mora tampoco se debe consumir mucho porque eso es antihigiénico. Pero de todas formas, a veces viene la mora. Viene lulo, tomate de árbol, piña. Yo aquí en el patio tengo toronjas, naranjas, mandarinas, todo el tiempo. Entonces, cuando los niños se aburren de tomar un jugo, por lo menos el de tomate de árbol, que es toda la semana, entonces yo le hago juguitos de naranja, juguitos de toronja, de mandarina. Sí, para variar. Y a ellos les gusta muchísimo. Pero nada de frutiño, nada de boca, nada de eso. Entonces, muchas gracias.